Justamente aquí detrás de mí, con el bajo, el tamboril, y también cuando le dejan que toque cualquier cosa, lo hace. Tenemos al señor David Santiago. Bueno, pues mientras se van despidiendo el resto de los componentes de Guerrero García, yo aprovecho para desearte lo mejor en este fin de semana, en esta noche de sábado, y te recuerdo que mañana tenemos una cita a la misma hora, a las 10 en punto, aquí en el Fiesta con Luis Fonsi. Aquí a mi derecha, con la guitarra, las voces, tenemos al señor Tony Guerrero. Justamente a la espalda, el que lleva el ritmo de nuestras vidas, el más peligroso de la banda, ¡José Rueda! Y aquí el que le habla, José Antonio García. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. Andalucía a las 11. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Sí, Andalucía a las 11. Es pues nuestra hora. Es la hora del Top Sur. Esta es la música que bailas. Top Sur. Después de los especiales de Canal Fiesta Radio, aquí sigue tu fin de semana de fiesta en tu radio. Esta es la música que bailas. Top Sur. ¿Y qué te parece si comenzamos el programa de este sábado con el para papam papam papam paparara? Es buena elección, ¿verdad? Un placer estar acompañándote. Soy José Antonio Domínguez y también, claro, va a estar con nosotros Manuel Triviño, porque lo importante es llegar a ti de la mejor forma posible con la música que más te va. Bye. edging. See them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, electro, make you feel fine. Open your mind. Feel it from the inside. Funkin' on time. Electro, electro, make you feel fine. Open your mind. Feel it from the inside. Se lleva ahora las pistas de baile porque es un tema muy pegadizo, ya te digo, el para, papam, se pega cualquiera, ¿verdad? La actualidad de tu discoteca la tienes aquí en la radio ahora en Canal Fiesta. Queremos saber dónde estás tú ahora mismo de fiesta, ¿sí? ¿Dónde anda? ¿Dónde vas? A lo mejor te estás arreglando porque todavía como son las 11 y 6 minutos de la noche. Bueno, cuéntame dónde está, cuéntame qué hace y cuéntame sobre todo qué música es la que te gustaría que formara parte de nuestro Top Sur, porque no olvides que este programa lo queremos hacer contigo. ¿Y cómo te puedes poner en contacto conmigo ahora mismo? Pues enviando un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta, espacio y lo que tú quieras. Tus sugerencias, tus propuestas musicales, admitimos de todo. Lo importante es establecer un vínculo más directo todavía, porque Canal Fiesta Radio va siempre directo a ti. Sí, queremos estar mucho más cerca, mucho más todavía, más, más, más cerca, aquí, al ladito de ti, como cada día. Let me take you on a trip, just a simple journey, a journey full of sound and beat, one that will lead you down, way down. Home late. If you can hang till daybreak, you know you're coming home late. On the underground, baby. On the underground. Now let me see you work. Menudo subidón este tema que acabas de escuchar. Claro, era una de tus propuestas, porque aquí somos tan rápidos que ya tienes en antena tus propuestas musicales que puedes seguir formulando a través del 5110. Por aquí me dicen, nos estamos preparando mi novio y yo para irnos de fiesta. Vamos a disfrutar de la Candelaria. Anda, ¿verdad? Que soy, ¿verdad? Pues felicidades a los que celebran algo importante, a los que tienen motivos para estar de fiesta, que somos todos, porque todos estamos enganchados al canal Fiesta Radio. Ajá. Ponme algo actual del Pioneer 7. A ver qué más hay por aquí. Música del recuerdo de los 80, Thanks, eso está hecho. Lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te apetece escuchar? El Fiesta te escucha. Canal Fiesta Radio, espacio. Tu sugerencia, tus peticiones. ¿Dónde estás ahora mismo de fiesta, por ejemplo? Venga, que quiero saber dónde estás de fiesta ahora mismo. ...51 10... ...51 10... ...51 10... 30 céntimos más IVA. En Canal Fiesta Top Sur. You say That's the thing that you say. That's the thing that you say. That's the thing that you say. ¿Te gusta bailar porque te estoy viendo? Se nota que a ti te gusta este estilo musical, ¿verdad? El house, el dance, el electro house. Y con lupa que estamos mirando todas tus sugerencias musicales. Si es que esta es nuestra noche, en el fin de semana del Fiesta para bailar, un montón de música tienes. Y no es una satisfacción el poder decir tú, anda, los del Fiesta piensan en mí, porque me gusta un taco la música de baile y me estoy hartando de bailar en este sábado. Buddy Rocks con Luciana. Yeah, yeah. Este tema está incluido en el recopilatorio anual 2007 y ahora Isaac James. Más música y de calidad. Lo último en baile en Canal Fiesta. La música que te mueve en Top Sur. The warning bells are ringing, 'cause I I shout, a sound for the soul, a portal. I travel through time, and my senses burn. The portal can run, the portal can burn. Hold me, hold me, hold me. Tiempo que hace que no escuchas esta canción, o sí, pero a que no con este ritmo, a que no. Fíjate, especialmente para ti en el Top Sur de este sábado. Hold me, my sweet. Hold me, love. Hold me, God. Hold me, hold me. Hold me. Esto último da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Yo encantado de estar contigo a las 11 y 24 minutos de la noche. Estamos recibiendo mensajes con la palabra clave Canal Fiesta Espacio. ¿Dónde estás tú ahora mismo de fiesta? ¿O qué música es la que quieres escuchar? ¿Más música? ¿Más música? Anda, aquí estoy leyendo tu mensaje. Estamos de fiesta en Durcal. Nos escuchan también desde la Alpujarra de Granada. También desde otros puntos del mundo, incluso gracias a Internet es posible. Conéctate a canalsur.es y enchúfate también a Canal Fiesta Radio. Otro mensajito. A ver qué dicen por aquí. Estamos en Estepa, más música de actualidad en el Top Sur. Más house. Bien, yo estoy tomando nota, ¿eh? Yo tomo nota de todas tus sugerencias musicales. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros a esta hora de la noche? Muy fácil, enviando un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio y lo que te apetezca. Tus sugerencias musicales, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Con quién estás de fiesta? ¿Qué música quieres que te pongamos? Nosotros siempre muy pendientes de tus informaciones, ¿eh? Muy pendiente de tu mensajito de texto al 5110. Recuerda, Canal Fiesta Espacio. Y lo que a ti te dé la gana, exprésate, que estás en tu programa. Estás en el Top Sur y aquí no paramos de bailar. Put hands up for Detroit, a lovely city. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Disfruta tu noche. Top Sur con José Antonio Domínguez. Piensas, say what you want, di lo que quieres, aunque yo sé muy bien lo que tú quieres, ¿eh? Yo sé que tú quieres seguir bailando y disfrutando en la noche de este sábado, en la noche del fiesta. ¿Esto te va resultando familiar o quieres que empiece a darte pista? Número uno en discoteca, Sergio del Río, Sergi del Río. Y esto, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Muy especial. A mí me gusta un montón, por eso lo quiero compartir contigo ahora, a esta hora de la noche, en Canal Fiesta Radio. Recuerda que todos los viernes desde las 12 y hasta las 2 de la madrugada estamos contigo. Y los sábados un poquito antes, claro, mientras que te estás tú arreglando para que nos escuches en casa. Y luego, vete tú a saber, ¿dónde estás escuchándonos ahora? Pues a mí me gustaría saberlo, fíjate. Y si quieres enviarme un SMS, pues me encantaría, ¿eh? Me va a gustar un montón. Saber dónde estás, saber qué música te gusta, saber qué piensas de tu Top Sur. Temazo. ¿A qué lo estás pensando? Por aquí me acaban de mandar un mensaje, me dice, por favor, ¿me puedes decir el nombre del intérprete? Pues toma nota, es Sergio del Río. Es un ritmo únicamente instrumental, sin voz, como acabas de escuchar. Y no veas, ¿eh? Son casi 5 minutos de ritmo intenso. Y además, no veas tú cómo te estás moviendo, ¿eh? Surge efecto el Top Sur. Ese es nuestro objetivo. Que tus pies no paren de moverse, que tú no pares de bailar, que no pares de disfrutar. 5110 es el teléfono donde puedes enviar tus sugerencias musicales, tus propuestas, tus críticas, dónde estás ahora de fiesta. Bienvenido, bienvenida. Esto sigue. Esto nunca se acaba. Things that I've done, though I never really gave it all. Is the truth, I'm only speaking my mind. A ver lo que me dicen por aquí en el 5110. En ese número, sí, sí, ahí es donde puedes enviar todos tus mensajes. José, sigue la línea instrumental y ponnos algo de Sadanji o remix de Safri Duo. Toma nota, ¿eh? Wisdom, ¿tienes algo de Wisdom? Anda, de Wisdom hace un montón que no ponemos aquí nada, pero lo vamos a buscar, a ver si nos da tiempo en el programa de hoy. Ritmos internacionales, a ver, versiones disco de éxitos internacionales. Yo tomo nota, ¿eh? Yo tomo nota de todas tus sugerencias. Y ahora báilame este Mambo con Vanessa. Love has got me caught up, drives me to a door. Every little piece inside is knocking at your door. Tell me, tell me, tell me, can't you see the signs? Written by a maniac, cause love has made me blind. Can't deny. Hey, hey, hey, I feel the mambo, I am, a mambo, I am. You make my heart move, hey, hey, hey, just like a mambo, pero fíjate qué voz más sensual nos canta ese mambo. Estás estudiando, sí, lo sabemos. Sabemos que estás estudiando, que febrero es un mes de muchos exámenes. Pero bueno, despéjate un poquillo, ¿no, hombre? Despéjate un poquillo, mujer. Y qué mejor que bailar un pelín con el Fiesta en esta noche, en este 3 de febrero. Dime, ¿qué pasa? ¡Hey, DJ! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Give me a fat beat! Oye, no te enfades conmigo, ¿eh? ¿Qué dice? Ah, que esto es una fiesta muy grande, claro. Disfruta de la música que te hace bailar. Top Sur, Canal Fiesta Radio. Ride, ride, ride, somebody please. hace bailar. Top Sur, Canal Fiesta Radio. Cuando tú dices que te gusta el ritmo instrumental, así sin vocal, sin voces, puede que tal vez te estés refiriendo a esto que ya estás escuchando. Puede ser, ¿no? Estamos a punto de llegar al domingo, sí, sí, porque nos van a dar las 12 de la noche dentro de nada y dentro de unos instantes va a estar aquí Manuel Triviño. Y siempre estamos pendientes de lo que nos trae Manuel Triviño porque como es lo más representativo de la pista de baile a nivel internacional, dentro de unos instantes, Manuel Triviño también dando la nota en Canal Fiesta Radio en esta noche. en Canal Fiesta Radio, Top Sur. Andalucía a las 12. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. La música que te mueve en Top Sur. Con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Come on, get up and dance with me once again, I'm in love. Come on, get up and dance with me once again, I'm in love. Skin of my heart. de tu corazón y de tu alma han hablado ellos con esta canción que se llama Shaking at My Heart. Claro, Set Scenes. Más movimiento house. Esto tiene un ritmo, el de DJ Leo. Aparte del mundo. Calitrans. ¿Qué será Calitrans? Pues lo vas a descubrir ahora mismo aquí en Top Sur, en Canal Fiesta Radio. Una, dos y tres. Anda, toma, bebé. Está claro que mágica es la canción. Te va atrapando poco a poco este sonido de drums, es decir, de baterías, de distintos ritmos. Es DJ Leo. Oye, no sé por qué, pero hay una canción que me recuerda mucho a aquel amo a Laura de hace algún tiempo, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es Gina Cuneta, Can Rain, Can Shine. Divertido es, ¿eh? Además era como aquellos clásicos de los años 80 en Top Sur. Yeah. Que sí, que yo también prefiero el sol que reluzca nuestro rey, que nos caliente, que nos ponga morenitos, que ve lo que echa uno de menos en esta época del año, el verano, la playa, las chicas. Y la música dance por lo menos la tenemos todo el año. Menos mal, que tenemos música dance durante todo el año. ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Chao! La música que te mueve en Top Sur. Con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Pues sí, sí. Menos mal que tenemos música de baile todo el año. Y no hay que esperar al verano para disfrutarla. Bueno, mientras que estaba aquí Manuel Triviño... Oye, Manuel, ¿por qué no me ayuda a leer unos cuantos mensajes? ¿El tuyo dónde está? Puedes enviar un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio, tus sugerencias, tus propuestas o, por ejemplo, ¿dónde estás ahora mismo de fiesta? ¿Dónde estás escuchando la radio y al mismo tiempo de fiesta? Porque tú lo sabes bien, en Canal Fiesta Radio siempre es fiesta, claro. ¡A seguir bailando! Buenas noches, las 12 y 20. Aquí es donde está la música que bailas, ¿lo sabes? Dímelo tú. Esta es la música que bailas. Top Sur. En Canal Fiesta Radio esta noche de sábado 3 de febrero. Bueno, ya estamos a día 4, ¿no? Por eso de que a las 12 de la noche ya cambia el día. Bueno, lo que tú quieras. Viernes, domingo, sábado, ¿no? A ti te gusta más un fin de semana que todo. Estamos en la noche del sábado al domingo de fiesta en Canal Fiesta Radio y recibiendo muchos mensajitos. Aquí nos dicen, por favor, Roger Sánchez, Kate Ryan, Eddie Amador, David Guetta. Buenísimas propuestas musicales que nosotros tomamos muy buena nota de todo ello. Y si quieres hacernos tus propuestas musicales como está haciendo Antonio, como está haciendo Lucía, Irene que está estudiando mientras que escucha el fiesta. Oye, Irene, no te desconcentraremos mucho, ¿eh? Puedes enviarnos un SMS, palabra clave Canal Fiesta y lo mandas al 5110. El precio del mensaje, 30 céntimos nada más. Come on, get up and dance with me once again, I'm in love. Come on, get up and dance with me once again, I'm in love. Dancing in my body, not my heart can be your hobby. Dancing in my body, never, never my love. Start to get up my heart. Hemos encontrado tu canción y fíjate que la hemos puesto no hace muchos programas, pero este es el auténtico ritmo, el que andaba buscando. ¿O no? Bueno, ahora me cuentas. Calabria, Rune Calabria, que tiemble Andalucía, porque esto es lo que a ti más te va. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down muchísima más marcha que la original. Y fíjate tú que la original tiene tela de marcha. El Rune Calabria. Otro de los ritmos internacionales, solamente instrumental, que tienes en la fiesta de este sábado en Canal Fiesta Radio, Rune Calabria. Y ahora, David Guetta. ¿No te apetecía? ¿No querías escucharlo? Pues para que veas que el Fiesta siempre te escucha. Let me know.